Para que goces mi sufrir estoy llorando. Si con mi ausencia eres feliz me voy de ti. Aunque me lleve el corazón por ti sangrando, capaz de todo soy para que seas feliz. Si el sacrificio de mi amor será la dicha que tú has soñado y que jamás hallaste en mí, contento acepto el desamor que tú me brindas y todo lo hago con el fin que seas feliz. Nada me importa otro fracaso en los amores, acostumbrado estoy a dar sin recibir. Siempre he pagado injustamente otros errores, mas no me importa porque ya aprendí a sufrir. Para que goces mi sufrir estoy llorando, si con mi ausencia eres feliz me voy de ti. Aunque me lleve el corazón por ti sangrando, capaz de todo soy para que seas feliz. No importa otro fracaso en los amores, acostumbrado estoy a dar sin recibir. Siempre he pagado injustamente otros errores, mas no me importa porque ya aprendí a sufrir. Para que goces mi sufrir estoy llorando, si con mi ausencia eres feliz me voy de ti. Aunque me lleve el corazón por ti sangrando, capaz de todo soy para que seas feliz.